Josefina, con cualquiera que se encuentre, como habla, habla y habla sin parar, del juanete, del lumbago, de su reuma que la mata, que si llueve o si hay sequía, que si hay viento, si está calmo, siempre tiene de qué hablar. Y por eso cuando vuelve del mercado para casa, y también no es para menos, tiene la lengua cansa. ¡También es para menos! El pan que traía se ve picado, sirve únicamente para pan rallado. De los huevos frescos que también traía, 12 lindos pollos a casa llevó. Que si hay viento, si está calmo, siempre tiene de qué hablar. Y por eso cuando vuelve del mercado para casa, y también no es para menos, tiene la lengua cansada. ¡Wow! El pan que traía se ha petrificado, sirve únicamente para pan rallado. De los huevos frescos que también traía, 12 litros pollos a casa llevó.